Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Este es el programa Voces sobre la Mesa, programa especial que se transmite hoy 28 de diciembre del 2018. Hoy en Voces sobre la Mesa, lo que deja el 2018 en la región andina. Amigos, hoy estaremos recorriendo varios países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela para conocer los hechos más relevantes que impactaron a estos países durante el 2018, sus proyecciones para el año nuevo que está por llegar. Vamos a comenzar este recorrido en Colombia con nuestros compañeros y compañeras de La Esquina Radio. Desde Colombia, entre las noticias más relevantes del año 2018, encontramos el posicionamiento de un gobierno de derecha como es el Centro Democrático en la presidencia de la República. Y como consecuencia de ello, la movilización de la sociedad civil en cabeza de los estudiantes buscando soluciones a problemas estructurales. La Esquina Radio invitó al comunicador social, periodista y politólogo de la Asociación Palco, Jaime López, para que nos compartiera su análisis del impacto y consecuencias de estos sucesos a nivel nacional. En Colombia está pasando un fenómeno que también está pasando en otros países del Cono Sur, pero que también está pasando en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que los politólogos llaman el regreso de los populismos de derecha, o Macron, Bolsonaro, pero también el presidente que acaba de quedar en Estados Unidos, Donald Trump, todos unos candidatos y unos políticos de derecha, conservadores, republicanos, que llegan defendiendo la tradición, defendiendo la institución y defendiendo los principios morales, más no éticos, y con eso instalan unas corrientes de derecha. Entonces es común ver en un Macron en Francia, que hoy está pues enfrentando la movilización social que tiene Francia tan importante. Es muy común ver, por ejemplo, que Trump sea un xenófobo a morir, pero también es común escuchar en Bolsonaro, que acaba de quedar en Brasil, pues expresiones en contra de las mujeres, expresiones en contra de los gays. Tienen esa particularidad todos. En Colombia acaba de ocurrir una cosa muy importante, y es que a nosotros también nos llegaron esos populismos de derecha. En agosto de este país instalamos el otro gobierno del Centro Democrático, que trae también unas tendencias más o menos parecidas, de negación sobre todo, de negación a este, de negación a aquel, de negación a aquel, y con unas características también para llegar, que son muy propias de ellos. Entonces, un análisis que se le hace desde los medios de comunicación dan pistas más o menos semejantes, utilizando los medios de comunicación para la promoción de las emociones, a partir de falsedades, a partir del manejo de emociones como el miedo, que llevan a que la gente del común vote de una manera apresurada, lo que llamamos en política el manejo de la racionalidad instrumental, el manejo del mercado. Entonces, para un ciudadano común, lo principal es el mercado. La democracia sí alcanza. Entonces ellos entienden eso y ellos lanzan todas sus estrategias de medios dirigidas a la emotividad y con la mentira a llenar a la gente de miedo. Eso genera en todos los países polarización. Hoy tenemos una gran polarización en Colombia, una polarización que vista, cierto, desde los ojos de una democracia, es muy importante, que para que no gobierne un presidencialismo que no tenga oposiciones. Pero una cosa importante que pasa en estos gobiernos de polarización es que esto presiona más al poder constituyente, que es el poder constituyente es el único que transforma realmente los cambios estructurales de un país. Jaime López nos aclara cómo se da esta movilización de la sociedad civil respecto al movimiento de estudiantes ante este gobierno de derecha. El ejemplo nos lo están dando los estudiantes. Este año, esa polarización, volverse un poco más extremos a partir de que llegue este nuevo gobierno. Entonces ya viene el paro. se radicaliza el gobierno, se radicaliza la sociedad civil. Y eso es interesante. Aquí puede pasar una cosa como ocurrió en Chile, cuando la marcha de los pingüinos, que fueron unos estudiantes los que salieron a la calle y sacaron 5 millones de personas y bloquearon Valparaíso, bloquearon Santiago. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que ya no estaban marchando solo los estudiantes, sino que salieron los obreros, salieron los campesinos. ¿Qué está pasando en este país? Son los estudiantes los que están poniendo la talla, pero detrás vienen los transportadores, detrás vienen campesinos, detrás vienen una cantidad de sectores que están diciendo, si los estudiantes pueden, otros también. Que la movilización de la sociedad civil es la única que transforma los problemas estructurales. Es decir, ningún gobierno va a cambiar y va a resolver problemas estructurales. Siempre los cambia la sociedad civil. Por ejemplo, el problema de la paz. Santos tuvo 8 años, pero la paz la tenemos que seguir haciendo. En este país la paz es de día a día. La paz de 50 años, y que no es de 50 años, yo sigo diciendo, la paz es un asunto de 200 años en este país. La paz es un asunto que se tiene que seguir construyendo, y eso lo tenemos que seguir demostrando, ¿cierto? Los estudiantes están demostrando que hay que salir, y que tenemos que salir, y que somos nosotros. Fíjense que ahí no hay partidos políticos, fíjense que ahí no hay nada, es la sociedad civil en la calle. En Europa los cambios trascendentales los ha dado la gente en la calle, el movimiento de los indignados. Hay una cantidad de oposiciones en este país que no necesariamente son guerrilleros, como ellos lo tratan de hacer sentir. Ellos dicen que ellos están allá, pero que los que están al otro lado son guerrilla y son de izquierda, y eso no es verdad. 2019 va a ser un año muy interesante porque, mira, por lo general lo que ocurre cuando llega un presidente es que él no gobierna desde su plan de gobierno. Él tiene que llegar cumpliendo con todo lo que el anterior dejó. ¿Qué trae este señor? Pues trae una gran promesa que de pacto por la equidad, pero va a ser un año de muchas confrontaciones porque él sabe y él va a tener que empezar a tomar decisiones con un poco más de cautela, porque no ha sido cauteloso, porque ha empezado a poner un poco de gente que está involucrada con la justicia, ¿cierto? Y que tiene problemas graves. Está tomando unas decisiones muy, muy aceleradas. Él es un presidente muy joven, él no tiene la experiencia para mover este país, a él le están moviendo el país desde arriba, no a la paz. Y vamos a hacer añicos los acuerdos, y otros que dicen, no, vamos despacio, que no hay que hacer los añicos, pero le podemos hacer transformación. Pero entre esas dos alas, aquí al frente tiene, entonces, a la sociedad, ténganos en cuenta. Y desde Medellín, Colombia, informó La Esquina Radio. Gracias. Ahora nos vamos con Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de CORAP en Ecuador, para conocer lo más destacado que ha ocurrido en este país. Las dos noticias más destacadas ocurridas en el 2018 en el Ecuador, podría nombrar la primera, que sería la ley de comunicación. Esta, la ley aprobada en el 2013, la ley de comunicación vigente en el Ecuador, ha sido propuesta para las reformas. Esto es un proceso en el cual nosotros hemos venido trabajando desde CORAPE, conjuntamente con varias organizaciones de comunicación a nivel nacional. Hemos realizado un primer informe hacia la Mesa de Derechos Colectivos, la cual está tratando la ley de comunicación. Se realizó a través de un asambleísta de Pachacutic nuestro ingreso sobre esta propuesta. Fue tomada en algunos artículos que nosotros presentamos y salió para primer debate, un primer informe, el cual fue debatido el 27 de septiembre del 2018. En este primer debate se plasmó algunas de las ideas y algunas preocupaciones del sector comunitario, y estamos esperando ahora que se debata el segundo informe, que es el definitivo sobre la ley de comunicación. Yo creo que este evento ha sido algo relevante para los medios de comunicación comunitarios y para la comunicación de todas las redes de medios alternativos en el país. Nuestra constitución está amparada y está escrito que reconoce a los tres sectores de la comunicación: el sector privado, el sector comunitario y el sector público. Frente a esto, existe una redistribución del espectro radioeléctrico que lleva a un 34% para medios comunitarios, un 33% para medios públicos y un 33% para medios privados. Dentro de nuestras propuestas, lo que más nos preocupa, o dividiría en dos, lo que más nos preocupa es el hecho de que se quiera no tomar en cuenta la redistribución y una reserva. No se tome en cuenta la reserva del espectro radioeléctrico. Esto por un lado, y por el otro lado, el tema de la CORDICOM, que es del Consejo de Regulación de Telecomunicaciones, que esto impide que pueda hacer informes vinculantes para la adjudicación de frecuencias para el sector comunitario. Parece que es una ley que no tiene ninguna sanción, digamos, en este caso. Si evidentemente salimos desde un proceso de sanciones a través de la Supercom, donde eran sanciones pecuniarias y que evidentemente fueron manejadas de la peor forma, creemos que sea posible, para manchar de esta forma a la ley de comunicación como tal, y que los medios privados y hegemónicos han tomado este discurso para poder, de alguna forma, como mutilarle a la ley de comunicación y dejarle sin una base, digamos. Entonces es una de las únicas leyes que no tiene ninguna sanción. Y esto afecta de manera directa porque vemos que nuevamente se está plasmando ciertas propuestas de producción dentro de los canales normales y volvemos, digamos, a una línea de comunicación totalmente vacía. Esto en base a la ley de comunicación, nosotros creemos que las reformas y los próximos planteamientos que se pondrán van a cambiar realmente la forma de trabajo. Si bien es cierto, está tomado en cuenta la ciudadanización de la CORDICOM en este caso, donde también tenemos pueblos y nacionalidades. Tenemos unos avances, por ejemplo, con la adjudicación directa para pueblos y nacionalidades. Nosotros estamos manteniendo un 5% de interculturalidad que los medios comunitarios deben manejar. Y al mismo tiempo estamos tratando de que no se baje el tema de la producción nacional, que han sido avances, digamos, en la ley de comunicación que ha permitido que se pueda democratizar de alguna forma los espacios a nivel de los medios de comunicación privados del país. Esto sería, yo creo que el primer punto. Yo creo que el otro punto que también creo que nos afecta de manera directa ha sido la renuncia, en este caso, de la vicepresidenta. Esto a través de una investigación que le hicieron a través de unos cobros ilegales que ella, cuando era asambleísta en el 2011 y 2013, había aparecido y lo han encontrado de alguna forma y para hacer investigaciones. Entonces, el 3 de diciembre de este año, el presidente le libera de funciones a Alejandra Vicuña. Y con esto nosotros nos quedamos con un vacío de una vicepresidenta nuevamente que a partir de estos 2 años ya son 2. Y asume en este caso el nuevo vicepresidente, porque él mandó una terna, digamos, el presidente Moreno, a la asamblea. Y sobre esto gana Otto Sonnenholzner, quien tiene un perfil, digamos, empresarial, que justamente por eso es que lo han colocado. Es de un partido de derecha del país y a su vez él fue presidente de AER, que es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la cual creemos nosotros que es un proceso que va a cambiar las líneas políticas en los próximos años y que evidentemente esto tenemos que estar bastante atentos sobre las nuevas líneas. ¿Por qué lo decimos de esto y por qué creemos que esto es algo que también he marcado en este año? Es el hecho de que AER como tal estaba proponiendo una transitoria para la ley de comunicación en la cual hay una renovación automática de frecuencias que ellos piden que se pueda incluir en la ley. Hasta el momento, hasta el segundo informe, pues no ha habido ningún asambleísta que haya podido incluir este articulado, esta transitoria, perdón. Pero de alguna forma creemos que la presión a partir de esto, de los otros medios de comunicación privados, han generado también algunos debates. Y entonces, bueno, en general yo creo que estas han sido las dos cosas que para el sector comunitario o los medios de comunicación en el país se ha venido como afectando. Un afectuoso saludo para toda la red latinoamericana de Paraler y para todas sus socios a nivel de Latinoamérica y el Caribe, deseándoles que un nuevo año llegue lleno de paz y bendición para cada uno de nuestros hogares. Muchísimas gracias. Gracias a Jorge Guachamí. Queremos recordar que Corape está rechazando las reformas que se le aplicaron a la Ley Orgánica de Comunicación, reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, y Corape ha denunciado que ve como un retroceso lo aprobado y echa por tierra las conquistas alcanzadas por los medios comunitarios en Ecuador. Así que desde Aler nos solidarizamos con la postura de Corape. Del Ecuador nos vamos ahora con Inés González, secretaria ejecutiva de Herbol en Bolivia. Inés, un saludo y gracias por estar allí. Queremos consultarte cuáles fueron los acontecimientos más destacados en Bolivia. Javier, un saludo desde Bolivia a toda nuestra América Latina. Voy a las preguntas. Las dos noticias que han impactado a Bolivia en esta gestión han sido, por un lado, el fallo de la Haya, que determina que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana a las costas del Pacífico. Y la otra noticia ha sido la habilitación de Evo Morales para las elecciones del próximo año. Voy por la primera. ¿Qué impacto ha tenido y sus consecuencias? El impacto ha sido fuerte para nuestro país porque ha sido una de las ocasiones en las que Bolivia se ha tomado muy en serio y ha sido realmente una agenda puesta por no solo el gobierno, sino como una política de Estado. Y lamentablemente el resultado ha sido adverso para nuestro país, de manera que las consecuencias de este fallo son bastante negativas para nosotros. No consideramos que en el próximo año, por ejemplo, se puedan retomar negociaciones o conversaciones con Chile. Y además tenemos, por otro lado, una demanda ante la misma Corte por las aguas del Silala. De manera que probablemente, consecuencia de este fallo de la Haya, las relaciones entre Chile y Bolivia se han complicado todavía más y no encontramos que vayamos a encontrar soluciones en el corto plazo o posibilidades de negociación ni sobre las aguas del Silala ni sobre el mar. La otra noticia que ha impactado al país y que genera mucha conflictividad en Bolivia es la habilitación de Evo Morales a las elecciones del próximo año. Recordemos que Evo Morales está ya en su tercer mandato. El primer mandato fue bajo la Constitución Política del Estado, que fue reformulada tras un proceso constituyente. Él acortó su primer mandato, renunció y se volvió a presentar a elecciones con el argumento de que, bueno, pues estábamos en foja cero, estábamos como inaugurando un nuevo país con una nueva constitución, un nuevo acuerdo y un pacto social sellado por la nueva constitución, y se presenta a elecciones, que se consideraría su segundo mandato, pero dado que había una nueva constitución y todo lo que expliqué antes, se tomaría en cuenta como un primer mandato. Esta constitución, aprobada el 2009, establece que los presidentes pueden presentarse a elecciones solo dos veces. Por lo tanto, Evo Morales se habría presentado ya y estaría cumpliendo ahora su segundo mandato bajo la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y no tendría posibilidad de postularse a un tercer mandato. Bueno, primero se convocó a un referéndum. En el referéndum, que planteaba la posibilidad de reformular uno de los artículos en el que se establece justamente estas reglas de juego, digamos, pierde, y el 51% de la población dice que no quiere cambiar este artículo. Tras eso, el partido de gobierno decide iniciar una demanda y logra un fallo constitucional del Tribunal Constitucional Boliviano que finalmente lo habilita, arguyendo que tiene el derecho humano de repostularse. Esto ha generado mucha controversia en el país. El impacto es este: conflicto social permanente, confrontaciones permanentes, y estamos seguros de que el próximo año, 2019, cuyas las elecciones se van a celebrar en octubre del siguiente año, consideramos que el siguiente año entero va a ser electoral. De hecho, ya Bolivia está en un clima electoralizado y probablemente las tensiones sociales tiendan a subir. Estamos en un panorama polarizado. 51% de la población ha dicho no a la repostulación de Evo Morales y el 49% de la población boliviana ha dicho que sí. Muchas organizaciones sociales y partidos políticos opositores han presentado demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este fallo del Tribunal Constitucional Boliviano. Pero lamentablemente el tribunal no ha dicho cuándo se va a pronunciar. Esto va a seguir generando incertidumbre y, por supuesto, un panorama de conflictividad que esperamos no llegue a grados de violencia. Confiamos en la madurez democrática de Bolivia y consideramos que por esta vía podemos encontrar una solución a este problema que se ha planteado. Definitivamente el futuro próximo para Bolivia se pinta complicado. La próxima gestión es una gestión en la que los partidos políticos van a electoralizar la sociedad boliviana. De hecho, ya está siendo electoralizada. Todas nuestras discusiones, todo lo que se habla en el ámbito público tiene este tinte electoral y la próxima gestión va a estar teñida de las promesas y las propuestas electorales. Y eso ojalá se resolviera por la vía del diálogo y la concertación y por la vía democrática. Esperemos, los bolivianos tenemos fe en que el proceso electoral va a ser transparente. El Tribunal Supremo Electoral juega un rol fundamental en este momento y en este sentido, porque las decisiones que ha tomado últimamente, como esta de habilitar a Evo Morales para las elecciones, han generado mucha controversia y, sin duda, desconfianza en un buen sector de la población boliviana. Por lo tanto, el rol que juegue para demostrar transparencia en el proceso electoral va a ser fundamental. El tema marítimo, como te digo, por ahora ha desaparecido de la agenda pública. No sabemos la prioridad que le dé el gobierno boliviano en la gestión que viene y no sabemos cómo vaya a manejarse en este contexto de elecciones. Así es que definitivamente el panorama, repito, va a ser complicado, pero confiamos en que las normas de convivencia democráticas que hemos establecido los bolivianos en la nueva constitución política del Estado, a partir de la cual somos un Estado plurinacional, se respeten y sean el marco que nos permitan ponernos de acuerdo. Desde Bolivia les mandamos un enorme abrazo y un saludo fraterno. Y de Bolivia nos vamos al Perú. Ahí está Alexis Chévez, que nos cuenta y nos analiza qué fue lo que pasó en Perú, su impacto y su proyección para el 2019. ¿Qué tal? Gracias, Javier, y saludos a América Latina, a todos los compañeros y compañeras de ALER. Respecto a lo que planteas, Javier, sobre los dos hechos más importantes que han impactado en el Perú, sus consecuencias, la proyección del 2019, podría decir que hay dos cosas. Tiene que ver la lucha contra la corrupción y la reforma constitucional. Podríamos considerar los dos hechos más importantes que han logrado un impacto en el Perú. El primer tema de la lucha contra la corrupción, el gran impacto que ha tenido en el país, tiene que ver con el involucramiento a ex jefes de Estado, es decir, Alan García, el expresidente Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y también líderes políticos como Keiko Fujimori, quien hoy se encuentra en una condición de prisión preventiva por 36 meses, tras haberse determinado así, porque se le acusa de formar parte o ser parte de una red de corrupción al interior del partido, es decir, era la lideresa del partido Fuerza Popular, pero al interior del partido se habría construido una mafia para reseccionar dinero mal habido, en este caso proveniente de Odebrecht y probablemente de otras fuentes, es lo que se ha determinado, y entonces se encuentra en una condición de prisión preventiva. En esa misma situación se encontró hace algún tiempo atrás el expresidente Jean Tumala, quien estuvo en prisión preventiva por varios meses y luego por una determinación del Tribunal Constitucional queda en libertad. Lo que no significa que el expresidente Ollanta Humala se haya declarado que es inocente de algún cargo. Sigue el proceso con el expresidente Ollanta Humala y también contra su esposa Nadine Heredia. El caso del expresidente Toledo, a quien se le acusa que de haber, a través de una cuenta de un amigo personal, José Imanman, había recibido dinero, se habla de por encima de los 20 millones de dólares, a través de los paraísos fiscales, una cuenta ubicada en un paraíso fiscal, y luego con estas cuentas las habrían, los montos que se depositaron en esta cuenta resultado de sobornos de obras que se ejecutaron en el país habían luego ya sido retiradas para y con esas el expresidente Toledo habría adquirido propiedades en Perú. Pero Pablo Kuczynski fue destituido por el Congreso de la República por vínculos ¿no? con temas también de Odebrecht, mientras era ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, y a esto hay que sumarle un destape que se dio por interceptaciones telefónicas autorizadas, en los que jueces y fiscales se encontraban comprometidos y comprometían al Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú, el organismo encargado de nombrar jueces y fiscales, con una red amplísima de corrupción, y ellos pues han caído principales cabezas. Hoy uno de ellos se encuentra en España y otro recluido en la cárcel, igual con prisión preventiva. Todo esto es un tema que ha impactado en nuestro país, porque nos dejó boquiabiertos. Pensábamos que lo que pasó con Fujimori en la década del 90 era inminente, pero no, quedó en realidad. Esto nuevamente volvió a poner al Perú en los ojos del mundo frente a redes de corrupción. Y el otro tema, la reforma constitucional, hay que señalar que un Congreso controlado por un fujimorismo se resistía a hacer reformas sustanciales, sobre todo en los temas políticos, el tema de la fiscalización a los partidos políticos de los fondos que reciben, la no reelección de congresistas. Estos temas nadie los quería abordar, ni el propio Congreso, venían pateando la propuesta, hasta que el presidente Vizcarra, asume Vizcarra la presidencia, comienza un poco a confrontar con el Congreso, pone en alguna forma al Congreso, lo pone contra las cuerdas, plantea un referéndum, este referéndum se lleva a la consulta y gana por gran mayoría la no reelección de congresistas, fiscalización de los fondos, que se nombre una comisión para el tema del nombramiento de jueces y fiscales, entre otros aspectos. Esto al fujimorismo lo ha descolocado, y frente a la prisión preventiva de su lideresa, entonces el fujimorismo en realidad está bastante golpeado, fraccionado en estos tiempos. En las últimas semanas, el Ministerio Público de Perú llegó a un acuerdo con exfuncionarios de Odebrecht, ¿cierto?, para que se conviertan en colaboradores eficaces o delatores premiados. Y entonces hay información que va a salir en las próximas semanas, ya hecho en el 2019, y se habla que esto traería un golpe y generaría un impacto, un terremoto de grado no calculado en el Perú, sobre todo en el sector político. Y el tema de la reforma constitucional, estas reformas ha llevado, el referéndum ha llevado a que el Congreso, que ya debería terminar su periodo legislativo, lo amplíe hasta enero para tomar en cuenta esta aprobación que fue parte de la ciudadanía el pasado 8 de diciembre, y entonces también descoloca el fujimorismo. Javier, adelante, muchas gracias y saludos a América Latina y a todos. Felices fiestas. Y del Perú nos vamos a Venezuela. Ahí está Rosén Derevíes de Radio Fe y Alegría en Venezuela. Muchas gracias. Comenzamos con las controversiales elecciones realizadas el 20 de mayo, donde resultó reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro, que según el Consejo Nacional Electoral alcanzó la victoria con más de 6 millones de votos, derrotando a su más cercano competidor, el opositor Henry Falcón, quien obtuvo casi los 2 millones de votos. Este hecho ha generado una serie de disputas entre los diversos actores políticos, principalmente de la oposición, quienes catalogan el proceso electoral como inconstitucional e ilegítimo por ser convocadas por el nuevo órgano legislativo, la Asamblea Nacional Constituyente, instaurada por el mismo presidente Maduro y su partido de gobierno, el PSV. Los diputados que conforman la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo en el que declaran que las elecciones del 20 de mayo son inexistentes y anulan la proclamación como presidente reelecto a Nicolás Maduro. Sin embargo, luego de 7 meses de que se llevasen a cabo estas controversiales elecciones, los problemas sociales en el país se han agudizado. Los servicios públicos están a punto de colapso. El próximo 10 de enero se tiene previsto que el presidente Nicolás Maduro asuma el nuevo periodo presidencial para los años 2019-2022. El debate de la legalidad de los comicios presidenciales del 20 de mayo vuelven a la mesa y se ponen color de hormiga. De acuerdo a la Constitución Bolivariana de Venezuela, el 10 de enero debe darse por iniciado el nuevo periodo presidencial y la toma de posesión del presidente Maduro. Pero los opositores aseguran que no debe realizarse tal acto. Otro de los acontecimientos que han marcado la pauta informativa durante el año 2018 en Venezuela tiene que ver con las protestas generalizadas de los sindicatos de la administración pública, quienes han manifestado su descontento ante el desconocimiento del gobierno venezolano de aceptar las contrataciones colectivas y otros beneficios salariales adquiridos con anterioridad. La reconversión monetaria y las medidas económicas implementadas el 20 de agosto por el gobierno del presidente Maduro se convirtieron en la gota que rebasó el vaso ante una hiperinflación desbocada que se vive en el país y que golpea a diario los bolsillos de los trabajadores y los obreros venezolanos. Los efectos de estas medidas económicas han comenzado a sentirse no solo en los trabajadores de la empresa privada, sino también en los trabajadores de la administración pública, quienes rompieron el silencio, salieron a las calles y ahora se suman a las múltiples protestas que ocurren a diario en todo el territorio nacional. Incluso los trabajadores de las empresas privadas, a quien también golpea la hiperinflación y las medidas del gobierno, expresan las dificultades que deben sortear para sostener la crisis económica que se vive en Venezuela. Desde Venezuela, Rosender Vies, Aler Contacto Sur y Voces sobre la Mesa. Hasta aquí este recorrido por la región andina. Muchas gracias por recibirnos. Les deseamos muchas felicitaciones. Y les habló Javier Barrios. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.